¿Vienes conmigo? En esta onda entramos todos. Queremos contar contigo. Onda Polígono tiene sus puertas abiertas, donde tus experiencias, inquietudes y opiniones tienen espacio, 24 horas al día, en el 107.3 o en www.ondapoligono.org. Ponte en marcha, danos tu mano y caminemos juntos.